A lo largo de la mañana estuvimos soñando con Matías Apeño, hablando de política, repasando la cuestión laboral de la cuarentena. Nos metimos en el casino un rato, nos metimos en Mostaza, escuchamos muy buena música. Lo único que nos falta a esta altura del casi mediodía es leer un poco. Y para eso lo convocamos a Damián Repeto. ¿Cómo andás? Hola Juan, ¿cómo va? Muy bien, acá estamos. ¿Estás bien? ¿Estás de buen humor? Estoy de buen humor, pero justo se me ha tragado en todo algo en la garganta. Y sí, un tipo que sabe de letras debe entender que todo lo que se atraganta es en la garganta. Ey, viste, quise evitar la palabra fea. Bueno, hoy traigo un cuento viejo, Juan, que es de Edgar Allan Poe, seguramente un escritor conocido por la mayoría, que es muy importante Poe porque dice la historia de la literatura que es el inventor del cuento moderno. ¿Qué implica el cuento moderno? ¿O qué es lo que le da modernidad? Esta idea de escribir un relato breve que sea total y absolutamente autónomo. Digamos, que no tenga un objetivo filosófico, un objetivo pedagógico, sino un objetivo moral, sino que simplemente sea una obra estética de cualquier otro fin. Y al mismo tiempo Poe lo que hizo fue teorizar respecto de la manera correcta de escribir cuentos. Inventó un concepto que se llama unidad de acción, la cual básicamente implica que todos los elementos de un cuento están subordinados a generar un efecto final que la mayor parte de las veces es sorpresivo. Uh-huh. Eso que está re bueno hace que cuando vos lees un cuento de Poe ya no puedas volver a leerlo porque se agota, ¿no?, la anécdota. Esto que decís no lo estableció el propio Poe, ¿no?, sino que, digamos, quienes han estudiado su obra, ¿o cómo es? Él lo estableció. ¿Él mismo? Ajá. Él mismo lo estableció en una serie de ensayos donde estudiaba. Qué bueno. Un autor llamado Wordsworth, él escribió ahí, sobre Hawthorne, perdón, uh-huh. Él escribió ahí una serie de apuntes ensayísticos. No, tiene una obra muy, muy profusa, pese a que vivió relativamente poco tiempo, porque murió a los 49 años de delirium tremens, sí, en las calles de Boston, aunque investigaciones más modernas dicen, ¿no?, que lo agarraron y lo fajaron ahí por algunas cuestiones políticas, porque él era fundía de elecciones y él apoyaba a un candidato y las pandillas de matones del otro candidato lo fajaron, pero bueno, eso también es parte de la literatura. Bien. El cuento del que voy a hablar hoy es La máscara de la muerte roja, que es un cuento que él escribió en 1842, y me parece que es interesante para plantear esta disyuntiva que se plantea, ¿no?, entre las cuarentenas de los ricos y las cuarentenas de los pobres. Cómo en estas circunstancias que estamos atravesando nosotros difiere mucho la manera en que la atravesás, si tenés medios para hacerla o si no tenés medios, si tenés la necesidad de sobrevivir apenas, ¿no? Digamos, como quienes tenemos la posibilidad de realizar introspección, de mirar series, de leer, de tratar de conocernos un poco mejor, la pasamos de una manera, y quienes necesitan ganar el mango para comer ellos y darle a comer a su familia, la padecen. Claro. ¿No? Uh-huh. El cuento está ambientado en una época imprecisa, pero con ligeros toques medievales, y trata de que hay un príncipe, hay una peste que llaman la muerte roja, que comienza con una serie de dolores corporales, le agarra vértigo a las víctimas, y luego los poros del cuerpo, todos los poros del cuerpo empiezan a sangrar, y en un lapso de media hora las personas se mueren. Próspero, el príncipe del lugar, decide encerrarse en su palacio junto con 1000 nobles, y suelda la puerta de entrada a su residencia de una manera para dejar a la muerte afuera, que se haga cargo de sus súbditos, de los pobres, de los campesinos, y de alguna manera simbólicamente impedir su entrada. Y ahí la pasan de holgorio, ¿no?, durante 6 meses encerrado, y una vez cumplido ese tiempo, Próspero decide hacer una fiesta porque considera que ya han derrotado a la muerte roja. Para eso organiza una fiesta de disfraces ahí en su gigantesco castillo y adecua 7 habitaciones, cada una con un color, ¿no? Azul, violeta, verde, naranja, y una última de color rojo, rojo sangre, color oscuro rojo sangre, dice el cuento, en la cual hay un reloj de ébano que suena cada hora. En ese momento, cada vez que suena el reloj, los asistentes a la fiesta de disfraces se quedan quietos, digamos, dejan de hacer lo que están haciendo, dejan de bailar, dejan de comer, dejan de chupar, sí, y se quedan quietos. Se quedan congelados, como la mancha congelada. Claro, como una especie de recordación perpetua de que más allá de ese aislamiento en el que ellos se han puesto voluntariamente, el tiempo sigue existiendo. Hay algo afuera que sigue existiendo y es el tiempo que nos atraviesa, ¿no? Uh-huh. Todos están bailando, pero nadie se anima a entrar a esa habitación. Hasta que ven un personaje desconocido que va atravesando los distintos salones y se para en el medio del salón rojo. Próspero lo increpa, le dice cómo hizo para entrar a la fiesta, quién es. Yo no hace caso, este personaje no responde, simplemente se da vuelta y muestra que tiene una máscara cadavérica, uh-huh, como si fuera una calavera. Entonces Próspero va a buscar un cuchillo y cuando lo va a acuchillar a este personaje, se le sale la máscara y se ve un rostro totalmente sanguinolento, atravesado por las pústulas de la muerte roja. Próspero, desesperado, le arranca la capa, el traje que lleva este personaje, y descubre que es la muerte misma. Entonces, en ese momento, empieza la desbandada de los personajes, pero no pueden salir porque soldaron la puerta. Entonces, la muerte los agarra, los atraviesa y los destruye a todos, ¿no? Y termina el cuento diciendo: y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Y de alguna manera, ¿no? Todos, a lo largo del cuento, hay una serie de indicios que te llevan a pensar que este aislamiento en el que se metieron estos personajes poderosos, ricos, que pueden dejar, que pretendieron que la muerte quede afuera, destruir a los pobres y ellos poder asegurarse la vida, simplemente ha sido su propia condena, porque la muerte va a llegar tarde o temprano, ¿no? Esta cuestión de que la muerte es algo que nos va a atravesar a todos, y en una peste no hay posibilidad, en una epidemia no hay posibilidad de salvarse solo, de que ni por más poderoso que sea un grupo, por más dinero que tenga, tarde o temprano la muerte va a llegar, porque es inevitable como el tiempo. Ahí estamos todos iguales, más vale. Ahí es igualadora. Bueno, Damián, buenísimo, me diste ganas de leerlo, la verdad. A mí y ojalá que a más personas. Un abrazo, Juan. Dale, abrazos, le decimos a Damián Repeto, que como desde hace algunas semanitas nos viene trayendo esta serie de pestes y libros y pestes, y además elige la música con la que se despide.